11 de la mañana, 13 minutos. Continuamos en el mañanero momento. Hablar de economía. Mucha alegría tenemos de recibir nuevamente en nuestro estudio a Francisco Barberis Bosch, licenciado. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, en primer lugar, nada, agradecerte, Francisco, una vez más por estar acá. Y en este caso vamos a hablar de una medida anunciada hace muy, muy poquitas horas nada más por parte del Gobierno Nacional. Sí, esta medida que salió, en teoría lo lanzaban ayer lunes, de la posibilidad de tener nuevos créditos hipotecarios usando unas cosas que se llaman UBIs. Los UBIs. Que ahora vamos a explicar qué son. Sí. Ante él podemos decir ya prácticamente desmantelamiento del plan Procrear. Sí, con el nombre más o menos como una cáscara, pero en sí lo que conocemos con el plan Procrear va a dejar de existir. Sí, hasta ahora no ha habido nuevas convocatorias y no creo, o no han dicho por lo menos que vaya a haber nuevas. Yo me imagino que esto viene a reemplazarlo. No creo que sigan existiendo los dos sistemas, pero bueno, no han dicho nada al respecto. Por lo pronto está este anuncio, nuevos créditos hipotecarios. Sí, que bueno, hay que ver varias cosas. Esto de las UBIs primero, podemos empezar por ahí, que es genera un poco de confusión por ahí. Viene a ser una cosa así, las UBIs son una unidad de medida que la idea es que no pierda valor con respecto a la inflación. Claro. Entonces, la forma de calcularlo es que es la milésima parte del costo de construcción de un metro cuadrado de vivienda en promedio entre varias provincias, claro, etcétera, que sale algo así como 14 pesos con 5 centavos y pico. Para dar un poco la idea de que uno ahorra en ladrillos o de que ahorra en algo que no pierde valor. Claro. Lo que van a hacer con estas UBIs es estos 14 pesos, actualizarlo según el valor de la inflación. Y después el sistema este que anunciaron tiene dos partes, en realidad, la parte de créditos hipotecarios y una parte de ahorro. Tiene como las dos caras de la moneda. Por ahí la parte de ahorro es más fácil de explicar para arrancar. Viene a ser, en definitiva, en concreto ahora explico cómo funciona, pero es como si fuera ahorrar en dólares, pero en vez de en dólares, en UBIs. Pero viene a ser... Es como no ahorrar en dólares. Claro. No, pero viene a ser parecido el efecto. Lo que buscan, de hecho, es que la gente deje de ahorrar en dólares y pase a comprar UBIs. Claro. Con la idea de que puedan ahorrar en pesos, digamos, decirlo de alguna manera, porque con los pesos comprarían UBIs, sin pasar por el dólar, que eso le genera algunos problemas al Banco Central de que necesita, claro, más dólares, pero al mismo tiempo que la gente esté estimulada a hacer esto porque no pierda valor con la inflación, porque las UBIs se van a actualizar según el índice de inflación, que después obviamente se abre en paréntesis. ¿Qué va a pasar con el índice de la inflación? Es como fundamental, claro, digo, cuando fue lo que muchos ayer empezaron a mencionar, ¿no? Esto, bueno, la inflación. Ahora, con los índices de inflación, un crédito atado a la inflación, mamita querida. Y hay que ver cómo se manejan los índices de inflación, ¿no? Porque no están dando mucho, que digamos, los índices correctos o los números correctos. Entonces, ¿cómo también se actualizaría eso? Sí, esto tiene varias cuestiones. No es tan sencillo como podría ser. Hay que analizar varias cuestiones, como dicen ustedes. Uh-huh. Para la parte de ahorro, si querés que se actualice por inflación, está bueno, porque uno no pierde valor. Claro. Para la parte de crédito, depende de cuánto sea la inflación. Y sobre todo depende de cuánto varía la inflación y cuánto aumenten los salarios. Claro. O no. Ahora sí que vemos una parte, un poco de esto. La parte de los créditos hipotecarios, hay algunos cambios con respecto a lo que es el sistema actual de créditos. Uno es que llama un poco la atención que bajan el plazo. En principio se está hablando de 15 años y los créditos actuales son a por lo menos a 20 años. Claro, 20 y hasta 30. Sí, y el sistema, bueno, el sistema chileno que se usa como ejemplo de todo esto tienen hasta 30 años, y en Uruguay, si no me equivoco, también. Con lo cual es llamativo que sea la mitad del plazo que se usa en Chile, que es de donde se está copiando el modelo, porque de hecho si el plazo fuera más largo las cuotas podrían ser más bajas. Claro. Y te podrían prestar más plata, digamos, para acercarte más al valor de lo que cuesta una vivienda hoy. Así que ese es un punto negativo, si querés, que no sé bien en qué se fundamenta. Algunos pueden decir que por ahí es para poder extender el plazo si es que la inflación aumenta mucho, qué sé yo, pero eso, aún así, podrían darse créditos a 20, 22 años y extender el plazo y llegar a los 30, que es igual que en Chile, digamos, y no habría problema. Pero bueno, ese es un punto negativo que hay que tener en cuenta, que es 15 años lo que se está diciendo, que es menor a los créditos actuales. Después, a ver, el sistema este puede funcionar si y solamente si la inflación es baja y la inflación va bajando y se mantiene controlada. Claro. Si la inflación sigue alta, y ya no es tan conveniente. Si es conveniente en el sentido que al principio las cuotas son bajas, son bastante más bajas que en el sistema actual. Y eso, a ver, la gran ventaja de este sistema a priori es que le permitiría a mucha más gente acceder a los créditos hipotecarios, a gente que hoy no puede acceder. De hecho, en el artículo este que armamos hay un par de ejemplos. Te permitiría acceder a mucha más gente y al mismo tiempo lo que permite es prestar montos más grandes, porque sí, muchas veces por ahí puedes acceder, pero si te prestan 200 mil pesos o 100 mil, no puedes hacer gran cosa. Porque vos no podés pagar más, en general el 30% de tu sueldo es lo máximo que puedes pagar de cuota. Entonces lo que te pueden prestar con eso, con el sistema actual, es bastante poco. Una ventaja de este sistema es que las cuotas al principio son bastante más bajas que en el sistema actual. Ahora, la contra es que las cuotas son variables. En el sistema actual, en general, las cuotas son fijas. Entonces, en un país como el nuestro, donde la inflación es alta, en realidad, si vos podés acceder... A ver, esto es importante. Si vos podés acceder al sistema actual y podés comprarte lo que necesitas, te conviene el sistema actual, en realidad. Porque al ser las cuotas fijas y la tasa fija, en principio uno pensaría que en un país donde en general hay bastante inflación, más allá de los gobiernos, te conviene mucho más, porque la cuota, a medida que pasan los años y sube la inflación y sube tu sueldo y la cuota es fija, en 10 años la cuota del hipotecario es, como dice por ahí, una docena de empanadas. Mucha gente que sacó créditos hace 10, 15 años le pasa eso. Hoy paga 900 pesos de hipotecario por una casa que vale mucha plata, lo cual es buen negocio. Digamos, si uno puede acceder a cualquiera de los dos sistemas, el mejor en realidad es el actual. La ventaja del sistema nuevo es para, en realidad, es para la gente que no puede acceder hoy a los créditos hipotecarios, claro, con varias salvedades. ¿Y qué es lo que varía dentro del sistema que permite que al ingresar vos tengas una tasa menor al otro sistema, por ejemplo? La diferencia es, eso lo permite esto de que las UBIs a vos te van a dar un préstamo, más allá de que te van a dar pesos, lo van a medir en estas UBIs, que es una unidad de medida que varía según la inflación. Es de alguna forma como si te dieran dólares, porque si a vos te dan pesos y con la inflación, en realidad va perdiendo valor. En cambio, si te dan dólares, no pierde valor. Si te dan UBIs, sería lo mismo. Entonces, al tener esta unidad que se va actualizando con la inflación, les permite tener una tasa de interés mucho más baja, porque la tasa de interés actual, en realidad, lo que tiene adentro es la inflación más una tasa de rentabilidad. Y esta tasa tendría solo la tasa de rentabilidad, porque la inflación está en el valor de la UBI, que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Si uno ve simulaciones o ejemplos, la cuota de estos préstamos iría subiendo porque el valor de la UBI iría subiendo y la cuota del capital que uno debe también iría subiendo. Lo que baja es la cantidad de UBIs que uno tiene que pagar. Si uno tiene, no sé, 50.000 UBIs, bueno, va pagando las cuotas, pero uno va a ver que sube el valor de la cuota y a medida que uno va pagando, por ahí debe cada vez más plata. Pero en realidad lo que va bajando es la cantidad de UBIs. Pasa que los UBIs valen cada vez más. Es negocio si la inflación tiene un valor más o menos igual al aumento de los salarios. Si la inflación y los sueldos aumentan igual, siempre va a ser más o menos, por ejemplo, un 30% del sueldo la cuota del hipotecario, más allá del valor que va a ir subiendo porque la inflación sube y los sueldos suben y el capital sube. Ahí no habría problema. El problema vendría si la inflación sube un poco más que los salarios, que puede pasar. Bueno, en estos meses no hay muchos números de inflación, pero más o menos se prevé que esté pasando. No es, desde el gobierno dicen que a fin de año va a bajar la inflación, otros dicen que no, pero en realidad hay que ver qué pasa a fin de año, si la inflación fue más alta que los aumentos de sueldo o no. Si eso se separa, digamos, si empieza a haber diferencias entre el aumento de sueldo y la inflación, puede ser muy complicado, porque ahí sí lo que uno tiene que pagar de cuota es cada vez una parte más grande del sueldo y se puede hacer impagable, digamos. Este sistema tiene la posibilidad de extender el plazo una vez, un poco, si pasa eso, pero si sigue pasando, digo, en este país hay bastante inflación, si sigue pasando, eso se puede ser muy complicado. ¿Quiénes son los, en primer lugar, los sujetos, los llamados sujetos de crédito? ¿A qué sector de la población está destinado y qué entidades? Porque hasta ahora teníamos el conocido Plan Procrear, era exclusivamente gestionado por el Banco Hipotecario Nacional, era el Estado el que garantizaba esos préstamos. Digo, ¿es así o se abre a los bancos privados también? Esto se abre a los bancos privados, como decís vos, hay algunos que ya dijeron que iban a adherir, el Banco Nación todavía no, por ejemplo, eso es un dato importante. Si el gobierno anuncia, el Banco Nación, ¿no? Es raro. Sí, bueno, habría que preguntarle a mi cuñado, por el directorio, digamos. Lo que pasa, bueno, deben estar analizando todas estas cosas. El Banco Nación tiene un muy buen sistema de créditos hipotecarios, el tema es que hay que tener ingresos altos para poder acceder. ¿De cuánto estamos hablando? ingresos altos. Y ahora, si querés, si en la página del Banco Nación hay un simulador, ahora si querés podemos entrar y probamos. Pero más o menos yo tengo entendido que cada 100.000 pesos de préstamo la cuota es de 1.400, 1.500 pesos. Con lo cual te dan 300.000 pesos, tenés 4.500 de cuota. Y para ganar 4.500 de cuota, eso tiene que ser el 30% de tu ingreso, o sea, tenés que ganar un poco más de 12.000, 13.000 pesos. Claro. Para que te den 300.000. Uh-huh. O sea que, si ganas 21, tenés que ganar bastante para poder tener un número, si quieres podemos usar el simulador, para que te den un número interesante, que lo bueno del sistema nuevo es que no necesitas demasiados ingresos. Es decir, un empleado de comercio o una pareja, si querés, de empleados de comercio, podría acceder a un número interesante con el sistema nuevo, que con el sistema actual no te dan un monto muy importante. Uh-huh. Más allá de que, bueno, siempre igual en los créditos hipotecarios vos tenés que tener una parte del capital porque no te financian el 100%. Claro, por lo general no es el crédito del 100%, vos tenés que tener una parte cubierta. ¿Sí? Exactamente, pero bueno, este sistema sí te acerca mucho más, con todas las salvedades. El Banco de Nación, como te decía, tiene la ventaja de que te mantiene la cuota fija, te cobra una tasa que creo que es del 19% en costo financiero total, y tiene un simulador interesante que te permite a vos poner los ingresos y poner las distintas condiciones, el plazo. Está, de hecho, está en la página, en el artículo de Economistas Progresistas, hay un link al simulador de Banco Nación, si no me equivoco. Si me va directo ahí. Y ahí, como mencionabas, el tema de los ingresos, se me vino a la cabeza el tema del impuesto a la ganancia. Sí. Digo, porque a estos ingresos estamos hablando de, más allá de las modificaciones, obviamente para acceder a este tipo de crédito necesita un nivel de ingresos que puede también coincidir con que esta cuota, o digamos, más allá del porcentaje del sueldo que destines a pagar el préstamo, entra también el impuesto a la ganancia, con lo que ahí hay otra cuestión también. Bueno, hay que ajustar el impuesto a las ganancias porque eso también... El impuesto a las ganancias, si sube, vos tenés una parte más chica del sueldo disponible para gastar en lo que sea, incluido un hipotecario. Sí, algo interesante que por ahí no se sabe mucho, bueno, uno no saca todos los días un hipotecario, uh-huh, es que las cuotas del hipotecario son deducibles de impuesto a las ganancias. Mira, es un dato importantísimo. Es importantísimo, claro. Sí. Eso se puede... Hay algunas cosas que son deducibles, qué sé yo, gastos por hijos, etcétera. Una de las cosas que se puede deducir es las cuotas del hipotecario. Eso es interesante. Después hay que ver en qué monto, en qué... los detalles exactos, que es lo que hacen los contadores, pero sirve. Pero como te decía, a ver, si la inflación... El tema de acá es un poco, hay que ver qué pasa con la inflación. Si la inflación se mantiene alta, no es tan claro que un sistema sea mejor que el otro. Sí, el tema del acceso, digamos, que te permite acceder a más gente y a un monto más grande. Si la inflación es alta... se puede complicar. Si la inflación va bajando, ahí sí es mejor el sistema actual, el sistema nuevo que el actual. En realidad uno tiene que ir viendo qué piensa que va a pasar con la economía y de acá a 15 años en realidad. O sea, este gobierno, el otro y el otro. Uh-huh. Sí, lo que también se viene a la cabeza es, bueno, se ve que el gobierno tiene confianza en que esto que viene anunciando este gran umbral que es el segundo semestre... va a bajar efectivamente la inflación, porque si no, digo, sería, no sé, un anuncio que quedaría para los títulos, para hacer alguna iniciativa política, pero si no baja la inflación, digo, esto queda en la nada. Sí, exactamente. Yo creo que el gobierno obviamente está convencido de que las van a bajar, están haciendo todo lo posible con los costos que eso va a llevar en caída en la actividad económica, en desempleo, pero están haciendo todo lo posible por bajar la inflación. Este sistema, por ejemplo, en Chile tiene muchos años, pero empezó a hacerse masivo cuando bajó la inflación. Chile hoy tiene una inflación baja, hace muchos años, pero cuando la inflación se estabilizó y bajó, ahí empezó a hacerse masivo el sistema, que es bastante grande. Ellos tienen casi un 20% del PBI en créditos hipotecarios, que es un montón. Nosotros tenemos el 1, o sea, tienen en proporción del PBI en pesos sobre la economía, tienen 20 veces más que nosotros créditos hipotecarios. Con lo cual, digo, hay formas de hacerlo. El tema es, bueno, ir controlando estas cosas, la inflación, por ejemplo. Uh-huh. De cualquier forma, ahora en realidad hay que esperar más detalles porque los bancos recién están armando el sistema, recién están armando los formularios. Ahí va a haber más detalles de esto a medida que pase el tiempo, no sé, de acá a un mes, me imagino. Y después yo esperaría a ver qué pasa, por ejemplo, con lo que vos decís, a fin de año, a ver qué pasó con la inflación y qué pasó con los sueldos. un crédito hipotecario es algo de muy largo plazo, entonces hay que ir con cuidado. Es una buena oportunidad si se cumplen una serie de condiciones. Uh-huh. Y cuando hablamos de baja la inflación, ¿inflación baja de qué niveles? ¿De qué índices de inflación estamos hablando para decir, bueno, tenemos una baja inflación? Bueno, la inflación se mide con el IPC, uh-huh. Más que nada se mide a través del IPC, que es el índice de precios del consumidor, que lo calcula el INDEC. Ahora el INDEC está ahí recalculando, como el GPS, con el INDEC, sí. Está recalculando, y se están usando otros, digo, uno puede mirar indicadores de inflación como el IPC, pero de otras provincias, uh-huh. o el de Capital Federal, por ejemplo, Gran Buenos Aires. Que también lo borraron, dijeron, por ahora vamos a medir con San Luis porque empezaron a llegar los aumentos de todo en Capital, y dijeron, no midamos la inflación con Capital porque se va por los aires. Exactamente, no conviene, de hecho es donde más va a aumentar la inflación, donde... En general es donde hay precios más altos y donde más aumentan en capital, más que en las provincias, y además tienen todos los aumentos de luz, gas, etcétera, uh-huh. a veces mucho más grandes que las provincias porque lo tenían más barato. Entonces, obviamente, no les conviene mostrar ese índice, están mostrando otros. Uno tiene que ir agarrando, bueno, el que más le parezca, si uno está en Mar del Plata, ver si está más cerca de capital o de San Luis, por ejemplo, si la ciudad se parece más. Uh-huh. Ahora sí, no se sabe. Yo me imagino, hay que ver, en realidad hay que ver muchas cosas, por eso esto hay que tomarlo un poco con cautela. Uh-huh. Hay que ver qué pasa con la inflación, qué pasa con el índice nuevo del INDEC, es decir, porque tiene que haber confianza también en que este índice sea representativo de la inflación, más allá de si es alta o baja, porque si no nadie va a ahorrar en esta subi, si nadie va a querer prestar en esta subi, uh-huh. ni endeudarse en esto. Uh-huh. Eso depende, por eso hay que tomarlo con un poco de cautela. Después otra cuestión, otro punto interesante, hablando justamente de esto, es que se podría haber hecho, esto viene del modelo chileno, donde justamente decimos hay inflación baja. En Uruguay tampoco hay mucha inflación, etcétera. Y ahí funciona. Si se quiere trasladar este modelo para acá, por ahí habría que haber tenido en cuenta que acá la inflación es más alta. Y a ver, es interesante ver, yo les dije, el índice este, las UBIs, los créditos van a actualizarse por la inflación. Y uno los paga con el sueldo. Una opción interesante hubiese sido que se actualice según lo que varían los sueldos. Claro. Que el INDEC, de hecho, calcula un índice que se llama de variación salarial, un coeficiente de variación salarial, que es eso exactamente, un promedio de cómo van subiendo los sueldos en la economía. De hecho, el Banco Nación, si entran a la página de los hipotecarios del Nación, dice que la tasa es fija los primeros años y después es variable, pero claro. No puede variar más que lo que varían los salarios. Con lo cual, nunca se hace impagable. No hay forma de que sea impagable si uno más o menos tiene un salario... Suena muy lógico. ¿No? Sí. Eso es lógico y es sostenible, digamos. Una opción podría haber sido algo así, que la cuota no pueda variar más que los salarios o que directamente se actualice según el índice de variación salarial, lo cual lo haría sostenible. Si no, va a ser bueno si la inflación es baja, si es muy alta o si sube mucho más que los salarios, puede ser una bomba de tiempo. Hay que tener eso en cuenta. Pero bueno, yo no sé por qué no se hizo de esta manera. De hecho, como se hace en el Nación, pero hubiese sido mucho mejor, o la gente se hubiese sentido mucho más protegida también, hubiese estado mucho más protegida, porque el salario nunca va a dejar de alcanzar para pagar la cuota que uno saca. Eso hubiese sido mucho mejor también. Pero bueno, hay que esperar y ir viendo qué novedades hay también, todavía no se sabe demasiado. Así que a esperar, Francisco, impecable, realmente muy muy clarificador. En este caso, hablando de este anuncio que se hizo ayer por parte del Gobierno Nacional, de esta nueva línea de préstamos hipotecarios en reemplazo del plan Procrear, que era la principal estrategia de adquisición y construcción de nuevas viviendas durante los últimos años. Así que muchas más incertidumbres que certezas por ahora. Y por ahora sí hay que esperar y ver, ¿no? Un hipotecario es algo importante de largo plazo, así que mejor esperar y tomar la decisión con más información. A esperar, Francisco, gracias y nos reencontramos la semana que viene. Dale, muchas gracias a ustedes.